Te conozco bien, Fede. Te agradezco Año enormemente. ¿Qué 96. seríamos sin fútbol? ¿Cómo lo ¿Qué extraño? Te seríamos? agradezco enormemente esta narración, Federico Tartar. Gran abrazo, Gabriel. Seguimos en La Señal. A pedido de Gabriel Aníbal Rearte, vamos de nuevo con Dreams. Gracias a Omar Zanariña en la producción, Nehuen Guzmerotti en los controles, Leonardo Martín también brindándonos una mano en la realización. Alito AEP dice, los demócratas no quieren repetir el error de hace 4 años, cuando muchos votos de Bernie se fueron a Trump. No tengo datos, pero me da la sensación de que Hillary tenía una muy alta imagen negativa que Biden no tiene. Igual me cuesta creer que ese muñeco insípido, que además representa el capital financiero, vaya a ganar, pero todo es tan incierto. Mi sensación es que al volver a bajar a Sanders, los demócratas pierden la oportunidad de capitalizar los errores de Trump. Ahora aparece una competencia a ver quién tiene menor imagen negativa. Muy, muy, muy astuta la observación. Y aquí Gabriel Aleja Rearte dice, geopolíticamente, nos conviene un presidente como Trump, no otro liberal. Bien, esas son las conclusiones que hemos sacado, tocayo, en la VDT, que les cuento que sigue funcionando. Escuchamos un poquito más a Fleetwood Mac. Gracias a los amigos que nos acompañan a diario, a la Federación Gráfica Bonaerense, a la Corriente Federal de Trabajadores y a la Unión de Músicos Independientes. Periódico Conexión 2000, Arte y Cultura en el Nuevo Milenio. Con la gente, a favor de la vida. 17 años de periodicidad ininterrumpida en la zona sur de Buenos Aires. Ediciones Al Arco, primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país. www.edicionesalarco.com.ar. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Periodismo violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! La buena lectura ilumina. Geopolítica de la palabra. Reflexiones sobre comunicación, identidad y autonomía. De Luis Lázaro. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. Director Juan Carlos Manukian. sicus.org.ar. Seguimos en la señal. Gracias Alicia Esther por hacernos acordar de Palestina al Nakba, 15 de mayo de 1948. La semana que viene vamos a realizar una producción especial sobre este tema, ¿no? Con Fátima Mazuma, con la idea de brindar la mejor información histórica y también presente. José María Cavalieri, a quien tuvimos en el aire hace pocos días, nos informa sobre las maniobras ocultas de las farmacéuticas con el coronavirus y otras enfermedades. Creo que ese ha sido uno de los temas centrales de este mes para nosotros, ¿no? Hemos plantado bandera sobre el tema de los laboratorios. Vicente Fernández, se habla de que el periodismo es un cuarto poder institucionalizado, pero más bien parece ser solamente un arma empleada por los poderosos, en donde el periodista cumple un rol mercenario bien pago, que lucha contra la verdad, la realidad de las cosas y de los sucesos, ubicándose como sostenedor de ciertos principios que implica unilateralidad, de ver la realidad colocando de esta forma a los que disienten de ella como traidores a esos principios, sobre todo cuando se demuestra que la verdad no es la que difunden los medios. Hoy el enemigo de cierto periodismo poderoso es la misma verdad, y si la difusión o tergiversación de la misma rinde beneficios palpables a los dueños del mundo, parecería que la información vertida está más para esclavizar a las personas que para liberarlas. Sigue llegando los saludos, Laura Pérez, Héctor Suárez, Aldo García, Jorge Gustavo Salum Núñez. A ver un poquito de Frank Sinatra, ya que veníamos en la onda anglosajona musicalmente. So I came to see him and listen for a while. Yeah. Este es Frank Sinatra cuando tenía gripe. Le agarró el chiflete y quedó un poco así. A ver si encontramos la canción de Sinatra que versiona la buena. Estamos esperando a Nehuen que la encuentre. La pasamos antes de ayer. Mirá vos, 1150123589. Tenemos dos reportajes muy fuertes dentro de un ratito, ¿eh? Muy, muy fuertes, con el objetivo de evaluar lo que ha pasado en esta semana desde dos perspectivas distintas, algunas con interrogantes como los que nos ido volcando recién aquí en el aire de la gráfica. Vamos a un separador, vamos a un separador sin apuro y yo te recuerdo cuál es el tema. Ahí vienen. Los gauchos de Ramírez dejaron los caballos en la calle principal. La gente del peludo inundó el Congreso. Los muchachos metieron las patas en la fuente y los pibes del barrio dijeron lo suyo el 19 y el 20. Acá están, se hacen oír en La Señal. Me hacen reír, ¿eh? Aquí Alito de P. Primero salió Frankie resfriado y ahora sale con esquizofrenia. No sabía que había sufrido duplicación de la personalidad. Efectivamente, yo le decía, güey, sacá eso. Estamos condenados. Este tema no tiene que salir hoy. Dejémoslo ahí. Vamos a la tanda. Tenemos tres reportajes realmente fuertes, ¿eh? A partir de ahora. Para el sol, bronceador. Para los mosquitos, repelente. Para escuchar,